Me acuerdo, sí, que me caí en una alcantarilla cuando estaba caminando. Sí, había agua. Había ratas. Estaba oscuro. No podía leerme. Por la luz me costaba. Cuando sos joven, la vida es larga. Pero tenés 10 años más. Nunca nadie te avisó. Y corro para encontrar la salida. Pero es inútil. Y el sol se está poniendo. Para mañana desperdiciar. Para mañana desperdiciar el tiempo un día más. Alejo. ¿Por qué? ¿Acá en el hospital? Yo no estoy loco. Me caí en una alcantarilla. Nunca me pisó un auto. Guzmán, Alejo Guzmán. No estoy muerto. Le estoy diciendo que el muerto de esta tarde soy yo. Pero yo no estoy muerto, yo estoy acá. Pero ya soy más viejo. Mi respiración es más corta. Y estoy cada segundo más cerca de la muerte. Nunca parece haber tiempo. Planes que quedan en la nada o en estas hojas de líneas garabateadas. ¿Cómo me van a ayudar si cada vez estoy peor? ¿De mi casa? Quiero ir a mi casa. ¿Dónde estoy? ¿Pueden decirme dónde estoy? ¿Estoy en la alcantarilla? ¿Sigo en la alcantarilla? ¿Se encuentra bien? Sí, gracias. Solo quiero salir de acá, por favor. Ejército de hormigas. Las hormigas comienzan a construir un hogar de hojas para su comandante, la oruga. Todo el equipo aúna esfuerzos y usa sus habilidades para sellar las paredes. Al finalizar las obras, la oruga es acompañada hasta su nuevo cuartel general. Como han visto, las armas más efectivas no necesariamente deben ser letales. Con una dulce ofrenda y alguna mentirilla piadosa, los enemigos pueden convertirse en amigos. Ojalá la vida fuera tan sencilla. Pero qué astuta la oruga de cedro azul. ¿Cómo pudo engañar a las hormigas? Narrativa Radial es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. Cursos, seminarios, jornadas. Novedades e información sobre la narrativa en la radio. Narrativa Radial. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. Y, ¿podría decirme con exactitud qué es esto? En Días de Pobladora. Grandes luchalizadores. Grandes luchalizadores. De Pobladora. Bueno, yo me llamo Laura Marrone, soy docente. De el primer momento que quise recordar es con la canción Chiquilín de Bachín, que todos, muchos lo deben conocer, la letra de Horacio Ferrer, la música de Astor Piazzolla y la interpretación con la que yo la conocí y que me emocionó y que forma parte de mis recuerdos es por el Cuarteto Zupay. ¿Por qué la elegí? Bueno, porque esa canción se hizo muy conocida a fines de la década del 60, casi entrando en el 70, cuando empieza a difundirse este cuarteto, y para mí está vinculada a imágenes de mi adolescencia con mis hermanos en el río, en la montaña en Córdoba, mi hermana tocando la guitarra y un winco que teníamos, con este long play, que creo que fue el primero de los Zupay, que lo pusimos, creo que mil veces lo pusimos. Y lo poníamos fuerte y se escuchaba desde el río y era parte de un despertar. Yo era de la ciudad, pero íbamos a de vacaciones íbamos al río San Antonio, al lado de, cerca de Carlos Paz, pero en Guanizacate, un poquito más arriba, a ríos que de esos que entonces no estaban ni polutados ni llenos de porteños, porque en nuestra juventud jugábamos a la competencia con los porteños que llegaban en las vacaciones de verano a inundarnos nuestros arroyos. Creo que los Tupáis tienen ese mérito, ¿no? Que supieron encontrar en todo su repertorio un cruce entre las cuestiones, digamos, como el tango, que es esta canción que nos referimos, con cuestiones de tipo más de los pueblos originarios, y también de España. Son una mezcla que combina buena música, conocimiento musical y con un gran acercamiento a lo popular. Y era un despertar nuestro, de mis hermanos y mío, a lo que empezaba a vivirse en Córdoba entonces, que era había sido el cordobazo. Nosotros éramos muy jóvenes, yo vengo de una clase media que no tenía privaciones económicas, pero en esa canción, Chiquilín de Bachín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor, creo que nos sentíamos tocados frente a la realidad social que muchas veces llegaba a nuestra puerta, ¿no? Con ese ramo de flores. En ese entonces me acuerdo de chicos a veces sin zapatos, porque bueno, las zapatillas o los zapatos eran caros, ahora hay otras miserias. Y fue una forma de sensibilizarnos socialmente y de empezar a cruzar, a interpretar esas luchas obreras que empezaban a darse en Córdoba, que fue, no casualmente fue, digamos, cuna de un ascenso obrero muy importante, sino que también se jugaba con todo un movimiento cultural de jóvenes músicos, como fueron los Tupáis, que nos dieron letra y música a ese sentimiento. Por las noches, cara sucia de angelito con blue jean, vende rosas en las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés. Y tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Maríame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no tendrán. Días de Pobladora. Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender, él aprende cuánto cero le quedaba por saber. Y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada aurora la basura con un pan y un tallarín se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro le enreda el violín. Chiquilín, dame un ramo de voz, si salgo a vender mis vergüenzas en flor. Valíame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí. Grandes luchalizadores. Yo me llamo Laura Marrone. En Días de Pobladora. Se fue Chiquilín de Bachín, que tiene tango, que tiene tanto de lo nuestro. Y sobre todo esa letra tan hermosa, ¿no? Si la luna brilla sobre la parrilla, me imagino la escena. Él come luna y pan de hollín. El segundo momento, no tiene un nombre propio, sino un nombre social, digamos, porque elegí Ay Carmela. Ay Carmela, sabes que es una de las canciones de la Guerra Civil Española, que no tiene un autor, sino que es una canción popular, que surge, como tantas otras de que nos llegan a nosotros, justamente también en la década del 70, nos llegaban y mi juventud, la juventud de los 70, se educó o se alegró en sus fiestas y en su esparcimiento con canciones que venían, por un lado, de Chile, en ese momento el proceso de chileno, y por otro lado que daban o que nos hacían conocer los herederos de la República, ¿no? Los emigrados republicanos que estaban acá, y eran muchas. Y bueno, me acuerdo también de peñas y de momentos de compartir y cantar, ya en una etapa de mi vida donde no se trataba de un despertar simplemente a la sensibilidad social, sino que creo que ya había encontrado una respuesta, ¿no? Y que mi respuesta a esa niñez que no tenía salida de Chiquilín de Bachín, encontraba un eco en esos jóvenes de la República Española, que eran tan valientes, que eran tan nobles, que eran tan entregados y que nos educaron. Creo que fuimos una generación que se educó cantando canciones de la Guerra Civil Española. Y Ay Carmela para mí tiene muchos recuerdos, porque me recuerda eso, me recuerda también el internacionalismo con el que me formé yo. Yo fui parte de la generación del 70, pero no una generación cualquiera, sino una generación que mirando esa revolución española sintió esa fuerza, por ejemplo, de muchos brigadistas que fueron a luchar a la República, ¿no? Las brigadas que se formaban en Europa y que nos impactaron, ¿no? Es decir, jóvenes que eran capaces de dejar todo para ir a ayudar a los republicanos a vencer al fascismo, ¿no? Y en la canción de Carmela tiene eso, tiene esa fuerza de la música que crea un pueblo. Sabes que Carmela es la historia de unos jóvenes comediantes, ¿no? Que cantan y que alegran a los republicanos. Y justamente hay una partecita de la canción que dice nada pueden bombas donde sobre el corazón. Y a mí siempre me impactó de esa generación de españoles su valentía, su poesía y su sentido colectivo, ¿no? Bueno, yo también me la acuerdo porque yo durante la época de la dictadura sufrí exilio y uno de los lugares donde fui fue a España. Y cuando llegué, era justo la caída del franquismo. Yo llegué a España en el año 79, pues yo estuve presa 3 años. Y me dan la opción y voy a parar a España. Y cuando yo llego, en realidad yo esperaba encontrarme a esos republicanos que tanto había admirado, ¿no? Y bueno, claro, España había pasado por 30 años de franquismo y casi 40 años, mejor dicho, estoy hablando mal. Y era otra la España. Pero estaban esos ecos de alegría. Por ejemplo, me encontré con un pueblo muy alegre, muy cordial, y donde disfruté mucho de las canciones también, ¿no? Y de esa juventud que ya estaba en otra época, pero bueno, a mí me recordaba a los republicanos de Ay Carmela. Esos recuerdos de solidaridad y de muchos refugiados que vinieron acá a Argentina. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumba, la. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumba, la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Grandes luchalizadores. Yo me llamo Laura Marrone. En días de pobladora. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Yo me eduqué en el trotskismo sintiendo cada lucha de otro país y cada triunfo y cada sufrimiento como parte de los nuestros, ¿no? No, no era un sentimiento nacionalista en el cual nos formábamos, sino que nos formábamos en la identidad de la Internacional, ¿no? Días de Pobladora. Bueno, el tercer momento es un momento más personal, más íntimo. He elegido como canción una pieza musical que escribió Isaac Albéniz, Asturias. Asturias Leyenda se llama, que es parte de una sinfonía española, de una suite española de varias piezas, y que la interpretaba, o la conocí interpretada por Andrés Segovia. Y bueno, la elegí porque es algo que me une y me recuerda profundamente a Marcelo Claros, que fue mi pareja, mi compañero y padre de mis hijos, y que, bueno, falleció hace 4 años de una enfermedad de cáncer. Y bueno, Marcelo, que fue un gran militante, un compañero especial por lo que significó para mí y por lo que él era como persona. Él tocaba la guitarra, como era tan militante, nunca pudo dedicarle mucho tiempo. Nosotros teníamos eso de que como permanentistas, como personas que creíamos que había que poner el hombro y todo para que cuanto antes se hiciera la revolución socialista en nuestro país y en el mundo. Bueno, la verdad que teníamos, nuestras vidas fueron vidas donde lo que primó fueron los proyectos políticos, ¿no? Y él, que era un compañero que le gustaba mucho la música y que justamente también se hizo con esas canciones republicanas y con el tango, por eso también me cruza Piazzolla y me cruza las canciones que formaron parte del bloque anterior. Él en los últimos años, que ya digamos no podía hacer tantas cosas, que también se dedicó a hacer un programa de radio como vos. Él se dedicó sus últimos años a tocar la guitarra y tocaba en el patio de casa, que es un patio de esos antiguos, de las casas chorizo de los años 30, los patios de damero, con flores y santarritas y esa penumbra de patio que no le da el sol directamente, y que, bueno, que fue parte de los cuentos de Borges, que él tanto admiraba y que tanto recitaba, y él se sentaba en el patio con su guitarra, al igual que los solistas, ¿no? Porque, bueno, Segovia siempre tocaba solo, y John Williams, que fue un discípulo de Segovia, también tocaba solo, Albéniz, y así tocó él durante muchas horas, solo en el patio de casa, en una entrega muy grande a su guitarra, con quien probablemente dialogó lo que significa ese diálogo que puede tener el intérprete con su guitarra. que es una forma también solitaria de comunicarse con la música, y que tantos silencios no puede tener una persona que sabe que puede morir, ¿no? Y que está próximo. Entonces la guitarra fue para él un gran consuelo, y su música, y Albéniz y Asturias es parte de esas ecos que hay en mi casa. En Días de Pobladora. Yo me llamo Laura Marrone. Grandes luchalizadores. Te agradezco yo a vos y te mando un saludo muy grande. Bueno, y te felicito porque tu idea es muy linda, porque cruza lo humano. Una frase que también tenía en el programa de Marcelo, que decía, retomando a una frase de Carlos Marx, ¿no?, que nada de lo humano me es ajeno. Y bueno, entonces vos has sabido cruzar cosas muy lindas con tu idea. Muchas gracias por haberme Laura, invitado. Te agradezco yo a vos y te mando un saludo muy grande. Chao. Grandes luchalizadores, en Días de Pobladora. Mi casa no es tan grande como el edificio de ATC, ni tan importante como la central atómica de Atucha, ni tiene tantas habitaciones como el Sheraton, pero tiene el mismo aire acondicionado, Carrier. Claro, es un aparato más chico, pero está hecho con la misma tecnología que los grandes. Mi casa lo merece. Mi familia lo merece. Muy buenas noches a todos. A mi hija le pasó una vez también en Nueva York con un cuadro de Goya. El Niñito Noble de Goya, que está en el Metropolitan, que es un niñito noble pintado por Goya en colorado y con puntillas blancas. No tiene talento. Fue la mejor de la audición. ¿Qué le pareció a usted, señor Monroe? Creo que es adecuada para anunciar mi laxante. Es joven, es natural, lo hace con sencillez. Seguro, exactamente lo que decía. ¿Tú qué opinas, Doris? No me gusta. Despídala. Horas más tarde, algo me despertó. El sonido de la radio en la cocina. Sombrero despedido. Hospital destruido. Presos encadenados. Trenes que meten miedo. Chicos en la calle mandando. Alfabetos a Carrara. ¿No te parece que como cuota de impreso es un poco mucho ver tantos médicos? A los dueños de la guita no les importa ser maguita. Lo único que les importa es hacer maguita. Me divertí mucho. Sí, fue perfecto. Días de Pobladora.